Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Muy buenas tardes. Iniciamos los últimos estertores de este programa. Esta crónica de una muerte anunciada, igual que el título del libro. Son los últimos estertores de esta temporada. Este programa se termina ahora en diciembre. No hay vuelta que darle. Es deseando tener una tercera temporada. No la tendrá. La gente lo pide. Pero una cosa es que la gente pida. Esto es lo mismo que la negociación de los empleados públicos con el gobierno, ¿vio? Es la misma cosa. O sea, ¿estamos negociando con la Michelle? Sería, incluso podría haber hasta más resultados. Claro, porque vio que le va a decir, yo escucho a la gente, sus planteamientos, ¿sí? Yo escucho. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hacer. Y otra cosa es tener Alzheimer. Claro, así como su tía. Como el ministro del interior. También, otro que bien baila. Pero en realidad, yo cuando... Esto es pelambre aparte, ¿eh? Pelambre aparte. Que no salga de acá. De aquí no sale. Es que ese pobre caballero, yo encuentro que es más viejecito que su tía Eulalia. Ya, yo creo que hace unos 3.000 a 4.000 millones de años que él ya tiene Alzheimer. ¿Usted está apoyando a Guille? No, jamás. Ese caballero es otro charlatán. Que anda ahí. Lo único que le falta es el pitón al cuello nomás para que termine de vender las pomadas que él quiere vender. O sea, ¿usted va a votar por Sebastián? Menos. Voy a votar por Marmaduke. Marmaduke al poder. ¿Qué es Marmaduke? Marmaduke Grove, pues. Usted no sabe historia. Pero si ya se murió Marmaduke Grove. Se habrá muerto, pero igual puede ser presidente. ¿Cómo va a ser presidente? ¿Y cómo en Venezuela? O sea, perdón, en Nicaragua. En Nicaragua es presidente del Senado, un caballero que murió el año antepasado. ¿Y cómo va a ser presidente del Senado? Sí, lo nombró el gobierno. Pero no puede ser, pues. Bueno, pero es. Una cosa es que no puede y otra cosa es que es sea. Es como que hubiese salido concejal a Eugenia Garrido. Ella siempre ha sido concejal y además consejera. ¿De qué? De todo el mundo en la Viña de la Mar. Ella es una persona completa, una persona que tiene... ¿Completa? No, le faltan pedazos. No le falta nada, no es su tía, a su tía le faltan pedazos. Recuerde que a su tía tiene que armarla todos los días con la fría y un ventilador para que se seque más rápido. Y por eso va a trabajar en la tarde. Para que pueda ir a trabajar en la tarde, si no, no podría. Pero no, mi tía siempre ha sido reina de la belleza y de la simpatía de mi alma. Todo el tiempo que quiso. Lo mismo ha sido concejala en Viña todo el tiempo que ella ha querido. Ahora no quiere ya porque quiere retirarse a tomar el tecito en la tarde tranquilamente a su palacio a su palacio de Rioja. ¿Pero cuántos años tiene esta señora? ¿Y a usted qué le importa? Yo le pregunto aquí a usted cuántos años tiene. Le pregunto. Respóndame, pues le pregunto. Pero es que ella es muy antigua. ¿Y eso en qué lo puede a usted de alguna manera, digamos, perjudicar? No, es que puede motivar a mucha gente a que le diga que ella murió hace mucho tiempo, porque a lo mejor no lo sabe. Oiga, no sea sin respeto. No sea sin respeto. O le mando llamar a la vocera de gobierno para que le diga las cosas que tiene que decirle. Así como a Guille. Pero vamos a ser famosos, ¿eh? Bueno, sí. Iba a decir más todavía. Mi tía, ella siempre fue considerada como la Venus de la Viña de la Mar. ¿Como la que encontraron en Tomé? No, pues que la de allá es una señora así tipo este caballero ecuatoriano, ¿cómo se llama? Guayasamín. Es una cosa así, porque una cosa, una señora bastante redondosa. Oiga, pero fue hace poco eso, el 16 de noviembre encontraron en la localidad de Tomé un caballero que estaba construyendo un cerco, una muralla en realidad, para unas cabañas, no sé qué cosa. Un muro de Wall. El muro de Trump. Hasta aquí llega. Hasta aquí llega. Encontró una estatua. ¿Y de qué tamaño sería? No, no han dicho realmente. Pero dicen que era grande. Sí, es grande. ¿Y la antigüedad? Antigua. ¿Cómo es antigua? Muy antigua. Antigua su abuelita. No, su, pues, tía, su tía Eulalia, ella es antigua. Es antigua, o sea, de hace tiempo. ¿Cómo eso que hace tiempo atrás? Pero no puede decir eso usted si, si los auditores quieren saber. Bueno, en realidad nadie nos escucha, pero de todas maneras, supongamos que haya auditores que quieran saber. ¿Cuánta edad tiene eso? ¿De qué? Le ando preguntando. ¿De qué momento data? De cuando la Quena fue regidora. De ese tiempo. Estamos hablando de, del periodo Cretácico, una cosa así. O el Holoceno tardío, dependiendo. No, no, no. Aquí no venga usted a decir cosas que a carrilearse. Diga exactamente cuántos años tiene esa estatua. Es antigua, nada más. Es lo que se sabe. No puede ser. No puede ser. Bueno, tan antigua no creo que sea, porque tiene cemento. El paico, el melón. Por paico yo creo. No sé, que sale más caro traer cemento melón. Desde, ah, ya. Son muchos kilómetros que hay que recorrer. No sé, entonces cemento vía vía, porque es más barato. Ah, de veras. Eso. Ve. Pero le, tiene, le voy a cobrar asesoría. Tiene una cobertura de cemento, cal, arenisca, la estructura. Así como esos helados que uno compra que le dice, le ponemos chocolate, le ponemos crocante. Claro, sí. Pero este no le pusieron crocante, le pusieron cemento. Yes. Pero eso fue ¿y con huevos fritos? Escucharon así de huevos fritos. ¿Cómo huevos fritos? Usted dijo que le habían puesto huevos fritos. ¿Cómo le van a poner huevos fritos? Usted dijo. No, ha dicho eso. ¿Y cómo dijo? Yo dije que eso es lo que encontraron y que no se sabe todavía a ciencia cierta qué sería, la han apodado la Venus de Tomé, pero está ahí la estatua. ¿Y la tomó? ¿Quién? ¿Quién había sido? ¿La tomó? No, el Consejo Monumento dio el pase al dueño del terreno para que la pudiera desenterrar. ¿Pero cuánto tiempo ese caballero vive ahí, el dueño del terreno? Bueno, no sé, pues él es dueño de ese lugar. A lo mejor es de todas maneras, porque mucho tiempo que él está viviendo ahí y que él la tiene ahí. Claro, sí. Y a lo mejor no es tan antigua por el recubrimiento de cemento que tiene. Ah, pero eso del alambrito y los audífonos del iPhone que tenía. ¿Qué cosa está hablando? Si no tiene cabeza la estatua, no se ve pobrecita, la cabeza. Pobrecita. A lo mejor ella está enamorada, perdió la cabeza. ¿Pero cómo? No, si perdió la cabeza no, o nunca tuvo cabeza, no sabemos, pues. O sea, era tonta. ¿Cómo va a ser tonta? Si no tiene pero cabeza es tonta, pues está, decía mi abuelita. Está en investigación el tema. ¿Le dieron la PDI? Bueno, sí, fue la PDI también. Pero ¿la interrogaron? No sé si la habrán interrogado y se habrá dicho algo, pero la cosa es que está. Bueno, se supone que si no tiene cabeza no hubiera dicho nada. Porque la boca realmente está en la cabeza. Y en lenguaje de mímica, tiene manos. Tiene manos. ¿Ve? No, andaba robando algo por ahí. ¿Pero cómo está robando cosas? ¿Por qué no? No. Se pues ha visto sí. Muertos cargando adobes. Sí, todos hemos visto a Mauricio, pero no. Oiga, no sea así. ¿Cómo se le ocurre? Pero la cosa es que se está investigando. Pero lo entretenido es que siempre parece que. Siempre ha sido, o ahora es como más notorio. Que la gente de repente en sus patios encuentra cosas. Yo me encontré 5.000 pesos dentro de mi patio. Pero eran suyos. Sí, pues obvio, están en mi patio, son míos, obviamente. Pero me refiero a que gente haciendo, no sé, una ampliación, un. Gente ociosa. Haciendo no un muro. No, gente ociosa es como, no sé, pues hay un caballero que tiene un pozo en su casa y le saca arena y se pone a ver si tiene oro. Está bien. Una de esas, el oro, usted sabe, el oro mueve naciones. Se han encontrado puras piedritas nomás. A lo mejor no sabe buscar. Dice que son de la Casa Fuerte. ¿La Casa Fuerte de Quillota? Sí. Pero bueno, la gente de repente encuentra cosas así, pues. O sea, acá también ha pasado y pasó en los tiempos, los años 80, con un encuentro de unas momias. ¿Dónde? ¿Momias dónde? En los Ojos de Agua, aquí en Quilpué. ¿Se acuerdan? No. ¿No se acuerda? Y que estuvo Jaime Vera metido en eso. Ah, ya, de veras, ahora me acordaba. Y que las momias se las llevaron a la... Se fueron caminando. A la PDI y unas se metieron en la presa. ¿Cómo? La llevan presa. ¿Algún ilícito habrán cometido? ¿Pero cómo un ilícito? ¿Y entonces cómo se las llevó la PDI? Porque la investigaron, no sé. Porque... ¿Y qué le iba a investigar? Para saber cómo murieron. De causas naturales. Sí. A lo mejor murieron dejando de respirar. También puede ser. ¿Se habrá determinado eso? No lo sé, tendría que ir a la PDI usted. No es la primera vez que vas, eso estamos claros. Ah, bueno. No sé por qué me invitan de cuando en vez. Pero este año por lo menos no ha tenido que ir. Sí, fui, pues. ¿Este año fue? Claro. Ah. Entonces, bueno, no ha tenido que volver a ir. No, ahora no. Pero mañana sí. Capaz, lo más probable es que mañana sí vaya. Bueno, después que cierran este programa, puede ser. También. Porque, bueno, volviendo al principio, este programa tiene sus horas contadas. Este programa continúa. Por lo menos tenemos contratadas unas 600 temporadas. ¿Ya? Así es que, y vamos. 600 temporadas. Sí. ¿En qué mundo? En este, pues. Sí. Imposible. Imposible. Pero sí, cuando negoció Brichetto esto... ¿Qué tiene que ver ese santo varón? Pero si él es el dueño del programa, pues. Pero es que él es el editor, el que hace los textos, el que... todo. Pero es que él es un... No lo voy a decir por respeto a mí mismo. Pero si él es un gerente de un medio de comunicación, o sea que... Y es un latifundista, tiene una parcela, dice una parcelita, y son 50.000 hectáreas. Claro, y tiene un sirviente más encima. Varios. Pero hay uno que es como su mano derecha. Y tiene una biblioteca con baño. Y con cafetera. Y con cafetera. Y unas fotos de él. Sí. Y ahí lo atiende su siervo, pues Sergio, así es, parece. Así es. Pero, ¿para qué va a ser? Así es la vida. Pero por estos lados también ha habido cosas interesantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo qué? Estatuitas, pero más chiquisísimas. ¿De la tía Coti? Claro, una de esas es el alfabeto. ¿Cómo? Así se llama, tiene ese título, el alfabeto. No, porque si no ella nunca lo hubiese entendido. ¿Y quién dice que lo entendió? Ah, bueno. Eso sí. Pero se llama el alfabeto porque está en la mano con un alfabeto. Yeah. Patas para arriba, pero lo tiene. Es como carreras en Viña del Mar. Oiga, ¿le parece si vamos a la música y después ya, hablamos de lo que vayimos, pasa vayimos, ahora? Vayimos. Siempre anda sola, que no tiene pololo, ni tampoco polola. Ella no es de aquí, no es de allá. Ella es su dueña, baila sola, es la reina de la costa. Lola, hay una sola, no anda la moda. Esa perrada, la loca, se gana el pan todos los días. Y si no tiene pa' comer, inventa algo porque pilla. hace las cosas de Cora. Disfruta cada momento, aunque a veces deje la cola. Si lo que quieres siempre vete, sus ideales defiende. Anda con la frente en alto porque el sistema no se vende. De chica es independiente, de secundaria zarpa. Se encapucha en la marcha, la cara en la toma y le gusta tomar. Ella elige cómo cuidarse y cuando quiere ser mamá. Le gusta vacilar, bailar y amar, pero con libertad. Trabaja en la calle para sobrevivir, se caga en todo patrón. Le gusta salir, reír, compartir y si puedes mucho mejor. Y hemos vuelto con el ¿cómo? Alfabeto. Sí, de... todavía no nos vamos. Pero si no, pero sí, si todavía fuimos, nos quedan todavía fuimos. Horas del programa, del último programa. No es el último programa. Fuimos a la. Nos van a degollar los musulmanes. No, porque nosotros somos de ISIS. Y le dejamos claro a Trump que nosotros somos una voz de ISIS. Ah. Bueno, ¿habrá entendido eso? ¿Cómo no va a entender? Es que como él también es medio analfabestia. ¿Cómo va a ser analfabestia si él es un hombre millonario? ¿Y eso? Si yo soy millonario, entonces significa que soy educado, culto y todas esas cosas. ¿Como Sebastián? Él es ladrón, o sea... ¿Como doña Lucía Iriar, una venerable anciana? ¿Una venerable anciana? Anciana sí, pero... Venerable, no. Dígame. Jamás, nunca. Era la reina consorte. Con suerte. No, si suerte con, tenía. Digamos, no, con suerte el país no se le pegaron todo a ella. Usted sabe que se adueñó hasta de plaza. Le faltó poco para adueñarse del Morro de Arica y del Polo Sur. Pero usted qué tanto alega, si usted también... capaz que una de esas plazas esté a nombre suyo. No lo sabemos, en realidad. Pero igual. No. Pero antes de la pausa usted iba... ¿Pero qué? Antes de la pausa usted iba a comentar que aquí también se han encontrado algunas cosas. ¿De qué cosas? Estatuitas, dijo... Ah, sí. Y cosas sí, por el estilo. Sí, pues se encontró que después la pudimos examinar bastante de cerca y hasta tocarla y palparla. Juanito Piedra. ¿Quién es Juanito Piedra? Juanito Piedra es... Otro personaje, la gente no entiende nuestro personaje. Ya, Juanito Piedra es el nombre ficticio que se le dio a una estatua en piedra, granito, que es aproximadamente el torso y la cabeza. Digamos, los brazos están como anunciados. Y no tiene pies, se los cortaron. Claro. Pasó por la línea curado en el tren. Y el tren pasó y bueno. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí no llegó, quedó cortadito. Bueno, aparte de él está Juanita. Banana. No, ella Juanita Banana es la canción que vamos a escuchar a continuación. No, si ya la hemos escuchado en otro programa. No importa, escucharla todos los programas. Pero este el último programa ya. No es el último. El penúltimo, entonces. Tampoco caso, el penúltimo. El antepenúltimo. Ya. Entonces podemos escuchar a Juanita Banana en una de esas interpretaciones tan especiales y... interpretaciones. A mí siempre me recuerda al padre Jaime y la Eulalia. De que sale un cura hablando, sale un cura en la canción y todo eso. Pero de todas maneras, no se imagina. Que aquí toda esta gente de bien. ¿Qué gente? Si no hay nadie escuchando, está todo apagado. No, me refiero a la canción de la Juanita Banana. Ya. Entonces esa es una estatua, la última de que hablábamos, también parecida a la anterior y que se encontró en el centro de Quilpué. Pero esa es plana. Esa es más plana, claro. No, está en 3D. No. Están en ese momento, yo diría que estaban probando la tecnología. Entonces dijeron, a ver, hagámoslo así, pero mejor de esta otra manera. Y al final pues hubiera salido mejor impresa en la impresora 3D. Ya. Yeah. Pero aparte de eso, dentro de lo que es el rayo entero, hay otros sitios que han arrojado o que han proporcionado material arqueológico de primera línea. No solamente las piedras tacitas, hachas de bronce, puntas de proyectil, cerámica de varios periodos y también cadáveres, cuerpos que se han descubierto en ciertos lugares y que prueban que se hizo en ciertos sitios del valle, se hizo sepultaciones. Tal vez el lugar más extenso, de hecho el lugar más extenso sería Ojos de Agua, con un cementerio incaico de Aguita, de Aguita Tardío, y que debido a las condiciones y las características propias del lugar, de contar con una vertiente de agua dulce, también fue el sitio después para una crianza de cerdos que fue instalada por Pedro de Valdivia, con el objetivo de surtir obviamente de tanto carne seca como cecina y otros subproductos a las tropas españolas que estaban en la conquista de Arauco, estaban en la frontera sur del país. Ese fue el origen de AgroSuper. Ese es el origen de AgroSuper. Hoy en día tienen planteles de pavos con fiebre aviar y cosas así. Y ella no va a poder entrar nunca más Las Palmas, ¿no? También, voy a ser censurado también en Las también. Palmas, pero yo no dije que Las Palmas era, pues. Usted dijo son que Las Palmas de Mallorca. Ya, en el vuelo 403. Ya. Bueno. Pero aparte de eso, obviamente que uno de los últimos lugares que ha rendido material arqueológico de primera línea es el sector de Quebrada Escobares. Específicamente, tanto la loma principal de acceso como el mismo Cerro del Morro y el sector de Tres Puntas, que forman un macizo completo en sí mismo. Claro. De la cuna que está antes de... La cuna de Bernardo Higgins. Claro, que todo esto estaba leyendo sobre Bernardo Higgins, nada que ver. ¿Cómo nada que ver si lo estamos nombrando? No, pero hay otro. Pero en otro contexto y en otro tema, de cómo cuando las tropas chilenas entran a Lima, hacia la estancia que se le había dado al libertador de Chile, no me acuerdo el nombre en este minuto, se me fue el nombre de la estancia, sí. Pero ellos entran y saquean la estancia. Obvio. Y después las cosas pasan a la Universidad de Chile, la Universidad de Chile dice, oh, tengo hartas cosas que he rescatado que se han rescatado de Bernardo Higgins. Estamos muy contentos, pero y termina con una frase que es bien cómplice en ese sentido, dice, pero por razones de tiempo y de espacio en esta carta no diremos de dónde fueron extraídas estas cosas. Pero estamos muy contentos. Sí, pues tenía él, bueno, cuando Bernardo Higgins partió al exilio después de su gobierno bastante álgido, obviamente fue un periodo difícil porque estaba la transición entre lo que había sido el periodo colonial y lo que se pensaba que tendría que ser la república. Él no tenía un hijo que vendía propiedad en Machalí, ¿no? No, eso es otra cosa. No, ese es de una señora, de una... Ah, ya. De una soa... La soa... ¿Mamiche? La soa Bachelet. Ya, ya. Claro. La familia de ella. Y ella siempre dijo que no sabía nada. Lo mismo que Cerita, Sebastiáncito, dijo que él no sabía nada de lo que pasaba con Pancar. La misma cosa. Claro, sí. Y los 1.700 millones de dólares que están en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, donde obviamente por eso no paga impuestos en Chile. Claro. Pero, como somos desmemoriados, es el siguiente presidente de la República. Claro. Bueno, en el caso de O'Higgins, no fue tan así la cosa, sino que este periodo de su gobierno, que fue muy con muchos altibajos, un periodo muy difícil, concluyó con él marchando al exilio. Claro. Se fue al exilio y llegó a Lima. Y en Lima el gobierno peruano, en agradecimiento, le entregó en arriendo una estancia, una hacienda, la hacienda de Montalbán. Esa, la hacienda de Montalbán. La hacienda de Montalbán. Y le asignó además una especie de pensión. Sí, una pensión. No como la señora Lucía, que son ahora son 2.700.000 casi, mensual, por no hacer nada. Bueno, pero a él... Mantiene Sema Chile, es la presidenta. Entonces él, al libertador le otorgaron una pensión vitalicia y está haciendo. Bueno, después de su muerte, obviamente que pasaron muchas cosas. En un primer momento la hereda su familia, ¿sí? Una familia que se constituye de manera bastante interesante y graciosa. Demetrio Higgins, como que al principio tiene la intención de sacar provecho de este patrimonio que él recibe, patrimonio tanto en la forma de la hacienda, el dinero que quedó, pero sobre todo de la figura del padre, de Bernardo. Claro. Claro, ahora bien, nos falta quien presenta pruebas de que Demetrio no fue hijo de él. ¿De quién era el hijo? Quizás. Pero hay gente que presenta pruebas de que él no era hijo de él. Y bueno, pues eso es problema para los genealogistas y cosas por el estilo. Y es en esas circunstancias en que el ejército chileno se adueña del área, entra a la hacienda, la saquea y obviamente arrasan con todo. Claro. Porque en esa época lo que estaba ocurriendo en Perú era un manifiesto saqueo, claro. Saqueo del país. Unos leones que están por ahí en un lugar bastante conocido, ¿cierto? Muchos libros, aunque en estos últimos años se ha empezado un periodo, una etapa de devolución de ciertos materiales, por lo menos al Perú. Sobre todo que libros que estaban en la Biblioteca Nacional y que estaban impedidos los ciudadanos de este país de acceder a ellos. Claro. Como por ejemplo Vida y Obra de Fray Jaime de Fonseca. Fray Martín Escoba. Ya. Yeah. Pero, o sea, se trajeron muchas cosas y entre ellas también se trajeron unas cosas en los instrumentos astronómicos que, como obviamente los instrumentos astronómicos de ese tiempo son más delicados que los de ahora. Llegaron, desmantelaron y nunca sirvieron. Y nunca sirvieron porque los desmantelaron mal. Pues esas cosas, claro. Se sacan de un cierto orden, se guardan. Y llegaron malas, que en realidad fue hacer un daño. Además de que ni siquiera las embalaron como correspondía, sino que las amontonaron, las tiraron. Y en ese tira para allá y tira para acá, obviamente que muchas de las piezas delicadas se rompieron. Claro. Y al momento de armarlo ya no se podía armar. Bueno, y así llegó Eugenia Garrido. Oiga, no se pudo armar. Aquí. En todo caso, en esa época hubo una demanda ante la Haya por instrumental fallado. ¿Ah, sí? Que presentó el gobierno de Chile contra el gobierno del Perú. Ah, me imagino. Vamos a una pausa para... A una pausa comercial con el auspicio de café... Osteoartritis. para que alguna vez llegue un paquetito gratis. No, si es que nos auspicia hoy día y también por última vez, porque ya no hay más, o sea, no hay más programas. Es café el papelito. Café el papelito. Así se llama. ¿Y qué gracia tiene? Que viene de un papelito. Pero ¿cómo va a venir un papel? Claro, un sobrecito de papelito ahí viene. Pero muy poco café. Y lo regalan unas niñas bogotanas que tienen un negocio de mascotas en Claudio Vicuña. ¿Cómo que está hablando usted? No sé, pero lo estoy diciendo. Ya, vamos a la... Hará cosa de 10 años que regalaron un sobrecito de café ahí. ¿Vamos? Y nunca más. Quizá, ¿en qué tipo de café anda usted? No, el café Pablo no. Vamos a la música y volvemos. y maltrato en el trabajo, personas infelices con lo que ya está pasando. Y protestar no es solución, si gritas fuerte no hay perdón, debemos conseguir las cosas ejerciendo más presión. Estamos de regreso compartiendo este informativo programa educativo, altruista y... Y Badulaque. ¿Cómo Badulaque? Claro. Es un programa de alto contenido. Que nadie va a echar de menos jamás. La gente va a echarlo de menos, la gente va a salir a protestar. ¿Con cacerolas también? Claro. Y no más FT y todo eso, y los piripití y los quilombos. Y que vuelva cita con la historia. ¿No era cita con el museo? No, nada que ver la cita con el museo. No lo van a invitar más a la Universidad de Santiago. Y yo estoy preocupado por eso. Sí, pues. Usted se debe a su fama. Usted lo conoce todo el mundo. Más encima de la digamos, señorita que conducía el programa. Es una extraña mezcla entre la Quintrala, Juana de Arco y las monjas de Ruanda. Oiga, ¿cómo le dice eso? No, sí, es cierto. Oiga, ya, volvamos a lo que estábamos hablando. En todo caso, nunca jamás la voy a volver a ver, porque no va a invitar nunca más en su vida. No, después de que la arruinó el programa en vivo, nunca más. ¿Cómo que le arruinó el programa en vivo? Usted en la entrada de la radio lo salta su foto. Esta persona no entra. Arruina programas. Eso dice. ¿Cómo le arruiné yo el programa? Si le dicen cita con la historia en el programa. Pero si el programa es cita con la historia, ¿eso? Pero está usted en la cita con el museo. Hora del museo, no sé cómo se llama. La hora del museo. Exacto. Bueno, pero yo soy bien. No puede decir cita Reinado, con la historia. Dicen allá afuera. Sí, están los gatos acá. Es que más encima ella lo invitó a un estudio profesional donde no hay gatos y todo eso. Pero hay ratón entonces, si no hay gatos, hay ratones. No, pues no hay ni ratones, no hay nada, está derratizado. Gente pobre. Gente pobre. No tienen ni siquiera para mantener un ratón. Como tanta pobreza. Volvamos a lo que es las estatuitas o las cosas que se encontraban. Que no tenía nada que ver con Bernardo Higgins, pero... Pero, bueno, pero también de ahí trajeron estatuitas de Lima. Sí, sí. De unos leoncitos. Y las repartieron pródigamente por ahí. También hay otras cuestiones. Una estatua al 2 de mayo, una cosa así. Hay varias estatuas que andan dando vueltas. Sí. Que se perdieron de ese tiempo. pero se perdieron aquí, sí, o allá. Aquí también se perdieron. Se perdieron de allá. Algunas las que se perdieron aquí fueron a dar a digamos, a jardines privados. Claro, lo mismo que en los libros. Claro. O sea, se trajeron, por ejemplo, muchos libros de teología que los revisó el obispo de Martirópolis de aquel tiempo. Jaime, La Fonseca. Ya. ¿Y qué determinó? Él determinó que no era tan interesante, pues se lo podían prestar algunos. Ah, ya. Unos pocos, unos 100. Ah, pero fantástico. Porque él necesitaba para una biblioteca de un seminario pobre, ya, que había en su casa. Fantástico. Entonces, claro, de ahí nunca más se los pidieron. Pero, o sea, él se los robó y nunca más los devolvió. No se los robó, era un funcionario de la iglesia, obispo de Martirópolis. Ah. Igual que el cargo que usted alguna vez tuvo de obispo de Juliópolis. Pero son cosas distintas. ¿Por qué? Porque este era efectivo y real. ¿Y el de usted? Ese es efectivo y real. Ah. El otro, jamás. Jamás, pero, nunca. Bueno, pero la cosa es que los descubrimientos arqueológicos que se han hecho acá en Quilpué, que también... Pero están descubiertos. Claro que también. Han dado... Como decía el notero de prensa de Televisión Nacional hace unos días atrás, a propósito de un accidente grave que hubo de un auto que chocó con un árbol, dijo algo así como: el cadáver fallecido del difunto fue sacado del auto después de abrir el vehículo. Bueno, son libretos, se lo escribe Brichetto. Eso es técnica de Brichetto. Eso es. Pero estamos hablando de los descubrimientos arqueológicos que suceden en esta zona también, que, claro, han dado distinto material, entre momias, como la Eugenia. Oiga, pero también hay material paleontológico, como lo que se descubrió hace unas semanas atrás en lo que es ahora la calle La Placé, en Valencia, sí, abajo. Sí. Que corresponde a unos restos petrificados de amonites. Son entre 40 y 320 millones de años antes de Cristo, aproximadamente. Pero esos son animales acuáticos. Sí, porque generalmente, como son acuáticos, viven en el agua. Claro. ¿Y cómo estaban en el agua si no hay agua? Ahora no hay agua, pero alguna vez hubo agua. Lo que, bueno, y la presencia de esos fósiles indica que ese fue un fondo marino. Claro. O sea. Y que en el Holoceno, ¿viste? Ya. Se levantó de alguna manera. No, eso fue después de en el Cretácico. Al principio del Cretácico ya empezó el levantamiento del fondo marino. O sea que si ahí era fondo marino, significa que está bien que Mauricio haga esas evacuaciones por alerta tsunami. Claro, porque bueno, en realidad Quilpué, que es una ciudad mediterránea, ha sido la única que ha tenido alerta de tsunami, estando a una distancia más que prudente de la costa, y donde jamás se ha visto una ola, salvo las olas de basura que a veces por esos lados. ¿Ya? Así. ¿Ya? Pero nada, pero más. Pero tiene razón entonces. Claro, de todas maneras. Si esto era mar, puede llegar a... Sí. Pues en realidad se han hecho varios descubrimientos en Quilpué, y desde tiempos muy antiguos, porque Funk relata a principios del siglo XX también una serie de descubrimientos, eso que decías tú del hacha de bronce. Otras de piedra. El hacha de bronce se lo entregó Don Damaso Celada, creo, cuando, claro, estaba haciendo una viña. El caballero encontró el hacha y se, claro, al estar haciendo trabajos de aradura, como se llama antiguo, de aradura en el campo para prepararlo para plantar viña, salieron muchos restos, incluso huesos humanos. Y de eso no quedó, salvo, o sea, los croquis que hizo. Hay que decir osamentas humanas. Huesitos. Para la cazuela. Claro. Y pensar que todo eso, pero absolutamente todo eso, se perdió, ya no existe. Claro. Salvo unos cuantos dibujos que conocemos, pero aparte de eso, no hay nada, nada de nada. Que son un libro inédito eso de los dibujos. Sí, sí, los dibujos. Solamente está es un cuadernillo de Spawn que él... Es una especie de cuadernillo de trabajo. Claro. Hizo unas reproducciones y puso algunos comentarios. Pero fuera de eso, nada. No, lo otro nada. Se perdió completamente. Lo que uno podría pensar que está en el Museo Fon no está realmente. Nunca llegó ahí, sí, supuestamente. Claro. Hay otros sitios arqueológicos en la zona que han producido material muy parecido al que encontró Fon. Incluso un hacha de bronce. Punta de proyectil y cerámica incaica e incaico de Aguita. Con algunas piezas de cerámica Aconcagua también. Eso nos quiere decir que, de acuerdo a los especialistas, ese tipo de material, me refiero a las hachas de bronce, tuvieron que tener una finalidad o un uso más bien ceremonial que cotidiano, porque en ambos casos no tienen melladuras por uso cotidiano. Ya. El filo estaba, hasta donde se sabe, en muy buenas condiciones. Y era posible usarlas en ese momento. Así se conservaba. Creo que a lo mejor la habían comprado recién, que el Sodimac todavía no se botaba huelga. Pero después de la huelga del Sodimac. Bueno, pero después de la huelga del Sodimac también toda la compraba. También. Sí, tiene razón. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces a Morticia Segunda cantando su último alarido musical. Que nos mantiene. tiene la fuerza para avanzar. Bien, y estamos de regreso para la última parte ya de este programa, el penúltimo de esta tercera, o el antepenúltimo de esta tercera temporada. Nos queda esta última temporada. 597 aún que realizar. Ya. 597 años junto a usted, cita con la historia. La hora del museo. Cita con la historia, no la hora del museo. La hora del misterio, entonces. Es una cosa así. Cita con el museo. Ahí podría ser. Cierto. Pero no supieron ponerle nombre. Hasta para eso son fomes. ¿Cómo no supieron ponerle nombre? Claro, le pusieron la hora del museo en vez de haber sido cita con el museo. No, porque la hora del museo le gustó en todo más. Caso, en todo caso, ¿de qué museo hablan? Del Museo de Historia Nacional. Él es el que paga. No, el... pero no lo conocen ni el conocido de ese museo. ¿Cómo no lo conocen? No, que no hablan nada del museo. Po. Pues sí, se hablan cosas del museo de repente. ¿Cómo qué? No sé, pues de repente ya hablará algo del museo. Vaya po. Al museo, se baja en la estación Pila del Ganso. ¿Cómo se va a bajar en Pila del Ganso? ¿Por qué no puede bajarse en la Pila del Ganso? No, porque de partida no se llama Pila del Ganso ya. Se llama Pila del Ganso. Vamos a Alberto Hurtado. Pila del Ganso suena más bonito. Se cambió de nombre. No importa. No importa. En la estación Pila del Ganso se va acá y se va a pie caminando hasta la estación Huechuraba. ¿Cómo hasta la estación Huechuraba? No hay estación en Huechuraba. Bueno, algún día la va a construir, mientras tanto se va caminando. Y ahí toma un taxi, Uber. ¿Un Uber? Yeah. Claro. Y se va de ahí, se voy a la quinta normal de agricultura. ¿Y aquí va a ir a la quinta normal? Ahí está el museo. No, ahí sí. Está el Museo de Historia Natural. Por eso, ahí está el museo. Pero no está el Museo de Historia Nacional. No importa, pero lleven ahí al Museo de Historia Natural. ¿Para qué? Para que ande en bote. ¿Cómo anda en bote? Sí, pues en la laguna que hay al lado. Y después puede pasar a rezar ahí el rosario a los urbes. Sí. Le sale una un día bendecido. Escriba amén si quiere que... Te manda la gente a la basílica. ¿Ah? Te manda la gente a la basílica. Ah, es basílica, yo pensé que era basílica. No, basílica. Ah, me equivoqué. Ya. ¿Qué me importa? Basílica, todo se puede arreglar. La basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Ya. Sí, sí. Pero Lourdes no es en Francia. Pero ahí también hay una grutita de Lourdes. ¿También es Francia aquí? Sí. Extraño me parece. La otra iglesia que es bonita es la de los sacramentinos, pero esa está en San Diego abajo. Con Santa Isabel, no. ¿Es San Diego con Santa Isabel? Bueno, Arturo Prat con Santa Isabel, bueno, lo mismo. ¿Cómo hacen lo mismo? Es lo mismo, no es San Diego, mismo. Arturo Prat son paralelos. Pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo, son calles. Sí. Está por Santa Isabel, pero está más por Arturo Prat que por San Diego. Pero San Diego se llega por la espalda, ahí están los puestos de los libros. De los libreros. Sí. Sí. Y los Juegos Diana. Ya no están ahí ya. Sí, sí están ahí. No. Sí, sí están los Juegos Diana. No están. Están ahí solamente las viejitas que venden sándwiches de potito y los que hacen ventas para el Estadio Nacional. ¿Cómo van a estar ahí esa gente? Ahí, por lo menos en el año 45, vendían ahí entradas para el Estadio Nacional. ¿Pero cómo van a vender entradas para el Estadio Nacional ahí? Para que usted vea. Bueno, ya, pero volvamos de Santiago a los descubrimientos arqueológicos que estaban en la región de acá de Valparaíso. Ya, la región de Valparaíso es muy extensa. Hay muchos lugares arqueológicos. ¿Pero cuáles serían los principales? Bueno... Se cayó el gato. Entre los principales estaría el estadio de Quillota, que ha estado muy maltratado, y donde el cementerio que se descubrió ahí, cementerio prehispano, está todo bajo el, hoy en día está todo bajo el estadio, porque el estadio era más importante que preservar digamos la cultura y el patrimonio de las sociedades del pasado. CDF, Vivimos Fútbol, recuerden. Debe que también nos paguen. Entonces, ya, ese es uno. El otro es Concón. Pero también ahí se privilegió la carretera a lo que estaba. Y se hizo un plan de, digamos, un plan de compensación, que en realidad es irrisorio, porque se lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Y la empresa, sí, la empresa encargada de la construcción de la carretera siguió trabajando. Y en realidad lo entretenido es que es una empresa contratada por MOP, por el Ministerio de Obras Públicas. Claro. O sea, es una obra del Estado, o sea, concesionada, sí, pero sí, obra del Estado. Y es el mismo Estado el que tiene que proteger el patrimonio arqueológico. Claro. Y es el mismo Estado el que lo destruye. Claro. Porque cuando uno es juez y parte, ¿qué claro, pasa? Claro, sí. Eso es lo que pasa. Entonces uno no se va a perjudicar a sí mismo. Claro. Sabiendo que el beneficio, costo, tiempo y todas esas cosas, por un lado, es mayor que el costo del patrimonio a la gente. Claro. Y por lo demás, el Consejo de Monumentos Nacionales están tan que en realidad no hace nada. Claro. Aunque sí hace algo. Dice, todos los monumentos en Chile están protegidos por la ley. Y con eso le basta. Con eso le basta. Y siguen tranquilamente tomando cafecito con una temperatura agradable. En esta época, 23 grados. Aire acondicionado. Ah, claro, sí. Entonces, a ellos no les molesta mayormente que se destruya el patrimonio. Afortunadamente, en el caso de La Serena, un yacimiento arqueológico encontrado un poco al norte, donde se está construyendo una carretera, aparentemente está teniendo una solución en la forma de instalar una vía elevada. Sí, le van a poner una vía elevada a esa cosa. Para preservar el yacimiento. Pero es que ahí se metió la municipalidad con fuerza, se metió la gobernación, dejaron a la gente. ¿Hay municipalidad por allá? Sí, para que vea. Yo pensé que en Quilpue no más había. No. O sea, a otras partes ha llegado la civilización. Porque es la vida. Pero bueno, se logró esa solución. Acá nadie se preocupa mayormente por lo que es el patrimonio, en realidad. Hay algunos arqueólogos que trabajan no solamente a contratiempo, sino que también a expensas de su propio bolsillo para lograr algunos éxitos en su labor. Hay otros sitios en la zona, como por ejemplo el sector del cajón del río Putaendo. Allá. Bellavista, El Tártaro, Picuchén y otras localidades más, que han proporcionado también material arqueológico en la forma de cementerios y también en sitios de uso ceremonial y de uso defensivo. En el caso de la Pucará del Tártaro, o las instalaciones en Tabolango y en Orolonco, en el valle de Putaendo. Desafortunadamente no tenemos más que confirmaciones muy pocas sobre lo que realmente son los cerros Mauco y Mercallas, el primero en Concón y el segundo en Los Andes. En Los Andes. Pero también esos sitios son de principal importancia, lo mismo que una serie de cerros La Cruz, que están extendidos entre Catemu y precisamente Quillota. Hay otros sitios que han rendido materiales, como por ejemplo el lado sur de la Concagua, en la zona interior, Curimón, Panquehue y otros lugares parecidos. En la zona de desembocadura de la Concagua, están en el sitio de San Pedro. También hay, se han encontrado restos en Tabolango, el Manzanar. Y en lo que pudo tal vez haber sido un gran yacimiento arqueológico, me refiero a Lo Valencia, o como se llama ahora, Boco. Todo lo que pudo haber habido ahí en superficie se perdió por el intenso trabajo agrícola que se ha realizado en el sector. Bueno, o sea, al final todo lo que había se ha ido destruyendo con el tiempo por el avance. El progreso y el desarrollo han significado destrucción. Claro, o sea, nunca lo mismo en el extremo Marca. Claro. Entre lavar oro y meter maquinaria para hacer industrias grandes de extracción de áridos, que por casualidad sale oro, es otro cuento. Claro. Pero está lo otro que es extraño, que bueno, yo también por las mismas razones que acabo de señalar, por las mismas razones también no hay restos arqueológicos, es las dichas en el Valle de Casablanca. Ah, claro, sí. Que también tuvo un importante sector de lavadero de oro. Pero, ¿para qué se preocupa si todo eso está protegido por ley? En realidad, el solo imperio de la ley ha hecho que todo esto sea y que esté en primer orden. Y todo protegido, todo resguardado, con pago de punto fijo. Para que vea. Y eso va a ser así. Y va a ser así. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Entonces, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia la carnicería. ¿Cómo? ¿No es así? No me acuerdo que más seguía. ¿Verdad que justo y necesario? Oiga, lo van a quemar por estas referencias impropias, indebidas, heréticas y todo demás que hace usted con nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno. De veras que usted también va a los cursos bíblicos, se me olvida. Sí, pero no ha ido a los últimos. No, porque eso lo estoy escribiendo todavía. ¿Cómo lo está escribiendo? Claro. Se los dicta un obispo. Pero yo se lo escribo al obispo. ¿Cómo se los va a escribir? En el computador. Después se lo escribo en una hojita y se lo llevo. Porque él no sabe jugar en el computador. Sí sabe. Pero son de Pac-Man. Pac-Man. No, vos caminas. Tal vez. Bueno, fue el programa de este día. Claro, llegamos al final. Sí, porque en realidad ya nunca más nos van a decir, venga para acá, hagamos un programa. Si este no es el último programa. Este ya es el final de todo. No es el final. Es el final. Será hasta Llegó la hora de decir adiós. Será hasta la próxima oportunidad en que nos reencontremos con otro capítulo de La Hora del Museo. Cita con la historia. Eso. Pero nunca más. O sea, nos vamos a encontrar en el programa solamente a través de las grabaciones que se grabaron. Grabándose. ¿En cinta de carrete abierto? Claro. ¿O en discos de acetato? En rollos de cera. En rollos de cera. En rollos de autopiano. De pianole. Sí. Esos son más bonitos. Será hasta la próxima semana. Mucho calor porque se van a repetir. Eso sí. Será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con otro cita con la historia. El último. No es el penúltimo, quedan 597 aún. No. Todo dice eso. Y vamos a ser muertos en la cuesta de la mostaza, allá. No, mejor con ketchup. O con ketchup. Este es un lugar geográfico. Mayonesa, top. No existe ese lugar. Salsa americana. No. Chucrut. No. Jamás. Salsa de ajo. César. Barbecue. No sé qué tomar. De tomate. De almendras. Almendras. Nivea. De alcaparra. Nivea. ¿Qué tiene que ver Nivea? Nivea como le quiera. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.